El capítulo 19 es uno de los capítulos, vamos a decirlo, interesantes, pero que tiene algo novedoso. La verdad es que si usted lo lee completo, a lo mejor la primera lectura le va a ser difícil entender, porque es poco aplicable a que unas cosas como estas se hagan hoy día. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Aarón Benares en este momento. ¿De qué habla el capítulo, capítulo 9? De una vaca. De una vaca roja. Bueno, aquí podemos hacer aplicaciones, pero algunos textos, si nosotros leemos, vamos a volver a la idea principal que ha venido desarrollando todo el tema del libro de Números. Porque vuelve otra vez a hablar Jehová. Sí. El versículo 1 del número 19, y ese es el principio que uno tiene que tener aquí. Dios está designando algunas cosas y está diciendo. No creo que se les haya ocurrido a ellos, pero mira, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar. Fíjate, este es el segundo de a bordo después de Aarón. Sí, dice, porque los otros. El sacerdote, ¿quién le sacará fuera del campamento y le hará degollar en su presencia? Bueno, podríamos hacer una aplicación enseguida, pero aquí ya aparecen unos conceptos bien claros. El hecho de eliminar una vaca roja ya te traía inmundicia porque te contaminaba con muerto. Y Aarón no podía estar contaminado porque le estaba haciendo funciones de santidad de sacerdote. Por lo tanto, Eleazar era el que iba a hacer. Y el otro concepto que va, le dice Dios, sáquenla fuera del campamento. Y aparecen varios detalles en relación a eso, porque si tú recuerdas, cuando se hacía sacrificio en el santuario, se derramaba en lugar santo la sangre. Aquí, como fuera el campamento, no hay lugar santo, se derrama allí, no al lado de la vaca, y la vaca se quema completamente y las cenizas son usadas como un símbolo, un medio, al mezclarla con agua para purificación. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Bueno, la vaca roja, obviamente, si es sacrificada fuera del campamento, es roja, tiene un simbolismo que es de Cristo. Todos los animales que morían representaban a Cristo. Vacas de este color no hay muchas, ¿eh? Pareciera que no. No hay muchas, pero si aquí aparece, tiene que haber cierto tipo de vacas que tienen estas características. Ese es uno, es decir, la sangre de Cristo nos limpia, pero fíjate, nos purifica. Hay un detalle quizás, haciendo un paréntesis, Aarón, tú sabes que Adán viene de una palabra, me parece, en hebreo, que es Adamá. Rojizo. Es rojizo, sí. O como tierra roja. Sí, ¿sí? Como arcilla. Como arcilla. Arcilloso. Uno puede encontrarle muchas relaciones a esto, pero puntualmente yo me quedo con el efecto ese o la relación de la sangre. Sí. Pero también eso tiene alguna relación, porque es de Dios que de la tierra roja, ¿no es cierto?, saca al hombre. Que claro. Entonces, ese es un símbolo que representa a Cristo. En Cristo nosotros tenemos el perdón, en su sangre somos limpiados. Juan ve a los salvos que han lavado sus ropas con la sangre del cordero. En este caso se está usando esta figura de esta vaca. Pero hay otro elemento importante, porque fíjate que se le da bastante énfasis en la purificación. Claro. Que había que purificarse antes, después de. Y aquí hay una lección práctica que la guía de estudio la trae también, que me parece que es necesaria también para nosotros hoy. ¿Qué cosas están contaminando nuestra vida? Hay una cantidad de cuestiones que nos están contaminando. El diario vivir, no sé, tal vez algún programa de televisión, tal vez algún pensamiento. Cosas que nos están contaminando y que de una u otra manera, si nos están contaminando, estamos alejándonos de la posibilidad de la salvación. Si mantenemos esa práctica. Ahora, fíjate, estoy pensando en eso cuando tú hablas de contaminación. Es necesario a veces ver el noticiario para estar informado de algunas cosas, hechos que pasan, porque tampoco podemos estar ausentes del mundo que nos rodea. Pero el noticiario no solamente son noticias, sino te pasan muchos réclames, y los réclames están a veces muy manifiestamente dados a la sexualidad, a otras cosas, porque te están trayendo a la persona a que compre o te incitan a que adquieras algún bien, de alguna manera lo hace. Uh-huh. Entonces uno dice, hay muchas formas en que uno se puede contaminar. ¿Qué es lo que estaba tratando de enseñar Dios aquí? Porque incluso, si lo miras con detalle, aquí va a actuar alguien del pueblo, ya no levitas incluso, en el matar y en llevar la vaca y hacer cosas hacia afuera. Sí. Hace participar en realidad a todo el pueblo Dios de alguna manera la representación. La vaca sale fuera del pueblo, de los lindes, del linde de Jerusalén, voy a decir así, como Cristo fue muerto fuera. Sí. Fuera. Y si tú recuerdas el día de la expiación, uno de los animales también era claro. Llevado fuera. Sí. O sea, hay varias cosas que están simbolizando y que en la mente de ellos va a empezar a tomar solo fuerza. Solo que ese otro animal que era lanzado fuera no era degollado. No era degollado, sino moría en el desierto. Claro. Pero Cristo va a morir fuera de los límites de la santidad del santuario del pueblo, porque acuérdate, todos eran santos, por lo tanto eran fuera. ¿Qué es lo que hacían? Era quemada totalmente la vaca. Las cenizas eran las que servían después para mezclarlas con agua y la purificación. Claro. Ahora, ¿quién salía? ¿Quién llevaba? ¿Quién actuaba? Quedaban impuros. Claro. Ese es un aspecto bien interesante. Entonces, yo digo, ¿y para qué Dios le pide que se vayan y se pongan impuros? ¿Y por qué no lo hace de otra manera? Aquí es donde uno no debe cuestionar algunas cosas y hacer la aplicación. Dios dijo así, pero lo que a mí me gusta y me llama la atención porque se presenta en la gracia de Dios este concepto maravilloso que tiene la Biblia, que aún para ese que se contamina, que está listo para ser, digamos, eliminado del pueblo, tiene la opción de entrar por la gracia de Dios al pueblo nuevamente y ser limpio y ser considerado nuevamente puro y santo. Fíjate, contaminado pasa a ser santo. O sea, no hay nadie que en este momento, a lo mejor esté en una situación difícil, a lo mejor esté pasando por un problema que lo ha llevado a separarse de Dios. Ese tiene la opción de usar la pureza de Cristo, de su sangre, y ser limpiado e incorporarse puro y limpio y santo nuevamente al pueblo, no importa lo que haya sido. O sea, son enseñanzas maravillosas que Dios otorga mediante estos símbolos que nos parecen medio extraños. Si tú lo ves medio extraño. Y tal vez no le hemos dado mucho tiempo para revisarlos y analizarlos. Pero yo destaco estos dos elementos, que la representación simbólica de lo que es Cristo. Cristo tuvo que experimentar la impureza sin él ser impuro, pero recibió nuestra impureza. Ahí hay una representación interesante. Pero en la parte práctica nosotros tenemos que analizar y revisar las cosas que están impidiendo que podamos tener una comunicación. Tú mencionaste una, pero hay una cantidad de otras cosas que están están quitando tal vez el mismo poco estudio de la palabra del Señor, el escuchar tendencias distintas en cuanto a una apreciación bíblica, el entregar un mensaje diferente, el entender un mensaje distinto del plan de salvación. Eso también puede estar contaminando nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Así que yo creo que tenemos que tener cuidado al respecto. Fíjate, haciendo alusión a esto de esta vaca y la forma como Dios la designó que fuera del campamento, Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, que lo habíamos mencionado, pero aquí está el texto, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sí. Además dice el 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y aquí aparece un concepto de acercarse a Dios con alabanza, con gratitud, no solamente con ofrendas, con dinero, porque tú sabes que todo primogénito era consagrado a Dios. Y Dios había dicho, y voy a hacer este alcance en este sentido ahora, Dios había dicho, mire, cuando aparezca el primogénito de todos los animales y de los vivos y de tus hijos, serán ofrecidos a Dios, o sea, en sacrificio. Pero el ser humano no, el hijo no, pero ese tenía que pagar rescate. Claro. Igual era ofrecido, no como ser, sino como rescate. Esos son detalles que son realmente maravillosos. Pero lo que queremos decir, que si usted lee el capítulo 19, vea cómo Cristo está prefigurado muriendo fuera de los santos para que nosotros seamos purificados y santos. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor les bendiga, nos encontramos este viernes.